minutos para las 8 de la mañana. Bueno, vamos al contacto con la CIB Central Informativa Vial, el informe de Daniel Hernández desde La Plata, seguramente con más detalles de lo que anticipábamos temprano hoy a las 7, cuando comenzábamos nuestro En Línea por la 90, sobre el accidente ocurrido en inmediaciones de Azul entre dos camiones en la madrugada de hoy. Daniel, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Lo más relevante, sin lugar a dudas, está relacionado con este accidente fatal. Vos lo decías, en la ruta de la Ruta Nacional, en la rotonda de la Ruta Nacional 226 y cruce con la Ruta 51 en inmediaciones de Azul, mano a Olavarría. Allí, en horas más tempranas, chocaron dos camiones por alcance y a raíz del fuerte impacto un hombre murió. No obstante, la circulación fue restablecida hace minutos. En la Ruta 3... cielo parcialmente nublado a nublado en todo el corredor, pero sin mayores inconvenientes para circular en dirección a Buenos Aires. En tanto, recuerden que las obras de mantenimiento sobre el 41 de autopista en Cañuelas reducen allí la calzada. Y para finalizar, en ruta 5, con tránsito de escaso normal en ambos sentidos, la traza exhibe nubosidad variable y bancos de niebla que reducen notablemente la visibilidad a la altura de 9 de julio, por lo que recomendamos suma precaución. Pero reitero, la circulación ya fue restablecida en la Ruta Nacional 226 y cruce con la 51 mano a Olavarría. Recordemos que allí se produjo este lamentable siniestro. Gracias. Bien, Daniel, tenemos información actualizada. ¿Sí? Nos dicen desde Azul que es una mujer la fallecida en este accidente. ¿Eh? ¿Una mujer? Una mujer. Nosotros nos comunicamos recién y nos han dicho un hombre. Bueno, vamos a cotejar y en un ratito, en todo caso, salimos al aire y vemos. ¿Eh? Bien. Bueno, te agradecemos mucho y te mando un abrazo grande. Un abrazo, Jorge. Daniel Hernández desde la CIB Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Actualizamos esa información, Brian, de acuerdo a los datos que te pasaron recién. Así es, en ruta 226 y 51, a las 4 y media de esta madrugada, un Fiat Eurotech embistió de atrás a un Mercedes-Benz 1114. En el Fiat circulaban una pareja con una menor, una bebita parece ser, en donde la mujer, aparentemente el dato que tenemos nosotros, murió. Acá nos dice un testigo ocasional vía mensaje de texto, que también que es una mujer. Bueno, una mujer falleció lamentablemente y el hombre quedó internado en el Hospital Pintos de Azul junto a la nena. Uh-huh. El estado del hombre es reservado. Por la parte del camión, el chofer quedó ileso. Era un camión que transportaba ladrillos huecos y se le desprendió el acoplado tras el impacto. El otro camión en donde falleció la mujer transportaba filtros de aceite. Uh-huh. Bueno, esos son los datos que tenemos. Intervinieron bomberos, policía, patrulla rural, policía del destacamento primera de Azul y también del destacamento del balneario y tres ambulancias del Hospital Pintos. Bien, bueno, vamos a... El dato que no tenemos, que es la que no nos puede confirmar nadie, al menos a esta altura de la mañana, son las identidades, en principio, y de dónde es la gente, ¿no? Los dos camiones circulaban en dirección a Olavarría. Claro, parece un choque por alcance, uno choca detrás del otro. Así es. O uno embiste al otro, mejor dicho, desde atrás. Pero, a ver, no tenemos si son vecinos de Olavarría o no. Ese es el dato que no tenemos y que es en realidad el que más nos interesa, ¿no? Es el que más nos interesa. Sí, un lugar raro para un accidente. Me quedé pensando, no recuerdo de accidentes de estas características, mucho menos en la rotonda de ruta 226 y 51 en Azul, precisamente. Pero un lugar ocasionalmente seguro, si se quiere. Así que bueno, veremos cuáles fueron las características de este accidente trágico que se produjo en el transcurso de esta madrugada.